Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos en cabina junto a Susana Nicolalde, quien nos va a comentar acerca del Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer 2017. Bienvenida, Susana. Hola, Nati, muchas gracias por el espacio y por esta bienvenida en esta Frecuencia Subversa, lo cual me parece extraordinario y que deja mucho que pensar y mucho que actuar también, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y para mí un placer, un gusto poder comentarles, contarles a todos los amigos que nos escuchan sobre esta nueva edición del Encuentro de Mujeres en Escena. Te cuento que esta es la edición número 14, 14 años de trabajo ininterrumpidos, muy empeñadas en insistir en visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras. Entonces han sido 14 años maravillosos, 14 años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, en los que han pasado alrededor de 600, 700 mujeres artistas del Ecuador y también a nivel internacional. Hemos tenido invitadas desde casi prácticamente toda Latinoamérica y también algunos países europeos, pero sobre todo la intención es visibilizar el trabajo de nuestras mujeres artistas en todos los ámbitos estéticos y de todo el país. Así que han sido 14 años de batallar, pero felices y contentas de estar nuevamente festejando un año más de vida de este encuentro. Y bueno, para los que todavía no saben o no han asistido a este encuentro, no sé si nos cuentas un poquito en qué año nació. Bueno, ya nos dices que tiene 14 años de vida, pero un poco que nos cuentes acerca de esos primeros años, de los orígenes del encuentro. Esto nació exactamente en un día del año 2004. En este año 2004 teníamos nosotros un proyecto que se llamó Quintesena, que era simplemente pues la necesidad de poder trabajar en colectivo con algunos grupos de teatro que teníamos una identidad generacional, y este encuentro fue muy fructífero, fue muy importante porque era un movimiento de teatro contemporáneo. Esto fue Quintesena, y en Quintesena estábamos cinco grupos trabajando, y las mujeres que trabajábamos al interior de estos grupos nos planteamos en un momento sacar escena nuestros trabajos, porque coincidencialmente teníamos trabajos escritos por nosotras, actuados por nosotras, dirigidos por nosotras, y dijimos, bueno, esto no es solamente una casualidad, esto tiene que visibilizarse. Y entonces en el contexto del trabajo de Quintesena es que se inauguró en el 2004 Tiempos de Mujer. Fue la primera edición que salió a la luz, y en ese entonces fueron espectáculos de María Beatriz Vergara, que era parte de Quintesena como el grupo Cero No Cero, de Jimena Ferrín, de también Verónica Falconi, de Contra el Viento, y bueno, Susana Nicolalde, quien les habla, como Mandrágora. Y tuvimos una invitada que fue en ese entonces nuestra compañera Diana Borja, que tenía un espectáculo dirigido por mí y también por Patricio Estrella. Entonces fueron estos espectáculos, y también Ana Escobar, que participó como Espada de Madera. Fueron los cinco espectáculos que inauguraron en el 2004 el primer Encuentro de Mujeres en Escena. Solo fueron cinco espectáculos, pero fue muy importante este nacimiento, porque a raíz de esta iniciativa es que en el 2005 hicimos el segundo encuentro, donde ya pudimos invitar a otras compañeras que tenían trabajos dirigidos, actuados y producidos por mujeres, y ya en el 2006 abrimos las puertas a nivel internacional. Entonces cada año el encuentro fue encontrando, valga la redundancia, nuevas compañeras que tenían mucho interés en ser parte de este encuentro, y también logramos ya en el 2007 abrir incluso a las extensiones, para que este encuentro no solamente se dé en Quito como capital, sino que se replique en otras ciudades como Ibarra, Riobamba, Otavalo, Cotacachi, Guayaquil. Y entonces el encuentro fue creciendo cada vez más, y lo hemos logrado sostener, pues sí, precisamente desde este empeño en poder insistir en que sea un lugar, un espacio de confrontación. un espacio donde podamos dialogar entre las mujeres que estamos haciendo arte, dialogar entre las estéticas, dialogar también no solamente en los ejes comunes a nivel técnico, a nivel profesional, sino también en los ejes comunes de lo difícil que puede ser llevar adelante proyectos dirigidos por mujeres. Entonces ha sido realmente una batalla constante. Y el éxito, digamos, yo no creo mucho en los éxitos porque son efímeros, pero digamos, la ganancia o los logros, los frutos que ha dejado este encuentro, pues ha sido precisamente el que sea reconocido, valorado, homenajeado el trabajo de las mujeres artistas en nuestro país, porque de alguna manera son estos legados, son estas huellas que se van dejando año a año, día a día. Qué importante este trabajo que viene haciendo este encuentro Tiempos de Mujer ya por 14 años. Y a mí me parece bastante interesante saber cómo empezó, ¿no?, este encuentro y cómo ha ido creciendo a lo largo de ya más de casi una década y media de trabajo. Y justamente te quería preguntar un poco sobre esta problemática, ¿no? O sea, hablamos de que las mujeres a lo mejor no han tenido suficientes espacios de visibilización en el arte, de ahí la necesidad de crear un encuentro que sea solo femenino. No sé si nos puedes hablar tú como artista que ya lleva bastantes años, ¿no?, de trayectoria, si esto ha venido cambiándose, transformándose. ¿Cómo es la realidad de la mujer artista aquí en el Ecuador? Pues definitivamente sí, se ha venido transformando, ha venido teniendo un avance y un protagonismo importante, porque así se va escribiendo la historia, ¿no? Desde las artes escénicas, desde el teatro, desde la danza, desde la literatura. Sí, definitivamente, porque también los tiempos van cambiando y también el pensamiento va evolucionando, y eso es maravilloso, en el sentido de que también se va procesando toda esta manera de ver el arte, de sentir el arte. Y sí, te puedo hablar desde una experiencia muy personal. Yo vengo de una generación de los ochentas, ¿no?, donde ya obviamente había toda una apertura al trabajo artístico, pero que sin embargo todavía se tenía muchos prejuicios al mismo tiempo, ¿no? El hecho de ser mujer y hacer arte, teatro, danza, o ser hombre y hacer danza, como así, dejar una profesión como psicología clínica o como cualquier otra profesión, que estoy hablando de mi caso personal, que yo empecé estudiando psicología clínica hasta cuarto curso y abandoné por el teatro porque el teatro ganó la batalla. Realmente cuando yo descubrí el teatro fue un enamoramiento a primera vista, ¿no? Un apasionamiento terriblemente maravilloso hasta ahora. Y entonces, claro, es como saber que el teatro o las artes escénicas o las artes en general no eran valoradas como profesión, simplemente como un pasatiempo, como un hobby, o como un entretenimiento, o como un capricho que ya luego se pasará. Entonces, sí, en este momento yo puedo decir, obviamente ha cambiado muchísimo, porque además hay muchos más espacios, hay una valoración diferente también al trabajo del artista en general, sea este hombre o mujer, y eso es una gran ganancia a nivel de país, a nivel de sociedad. Pero hablando también del trabajo de la mujer, también ha ido transformándose y también ha ido valorándose de una manera positiva. Y te hablo, por ejemplo, en la mujer, en el trabajo de la mujer en las artes escénicas, pues está avanzando de una manera impresionante en la dramaturgia, por ejemplo, en la dirección. Hay muchas más mujeres que estamos escribiendo, hay muchas más mujeres que estamos dirigiendo también ya, se está valorando de una manera diferente. En la cantautoría hay muchas mujeres, obviamente, que están haciendo valer su trabajo desde su propio pensamiento en la música, en las artes plásticas. Entonces, como siempre digo yo, esto es un trabajo de hormiguita. Es un trabajo que se ha ido haciendo año a año, conquistando otros espacios. Es otro tiempo en el que vivimos, por eso el encuentro de mujeres es eso, es tiempos de mujer, porque son todos los tiempos, que pasamos, todos los tiempos que vivimos, que además somos testigos de esta transformación desde el pensamiento. Entonces yo creo que es una batalla ganada, son espacios conquistados, y son huellas, como lo decimos ahora, por ejemplo, en uno de los componentes del encuentro de mujeres, que es justamente la memoria fotográfica transitando huellas, que no persigue otra cosa que simplemente recuperar esa memoria de mujeres importantes que han dejado su huella en el arte, que hemos construido y que han construido, que nos abrieron camino en el arte, y que el arte, a través de esta mirada femenina, también ha ido creciendo y se ha ido construyendo también nuestra identidad, y hemos escrito nuestra historia. Entonces yo creo que sí, a nivel, si hablamos de transformación, sí, por supuesto, hay una transformación, hay un cambio de pensamiento y hay una valoración más justa al trabajo de las mujeres artistas en nuestro país. Claro, y justamente este tipo de encuentros han sido parte de esa transformación, ¿no? Han apoyado a esa transformación, han podido generar espacios de visibilización, como tú decías, de redes, para que las mujeres puedan generar estos encuentros. También se le muestra a toda la población, como decía Susi, este festival no solamente ha sido nacional, sino también internacional. Y bueno, les comento que ya la inauguración va a ser el día de mañana. Este encuentro va a ser desde el 15 al 30 de noviembre en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, aquí en la ciudad de Quito. La entrada es libre, así que ya saben, están todos invitados. Y nos vamos a ir a un corte musical. Hemos preparado aquí una lista de música de mujeres cantautoras ecuatorianas que de alguna otra manera han sido parte de este encuentro, han sido parte, muchas de ellas ya son parte de la exposición Transitando Huellas, y otras pues nos acompañarán ahora en esta nueva edición. Bueno, nos vamos con una canción de Karina Clavijo, quien se une a la muestra fotográfica Transitando Huellas 2017. Prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende, prende Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 14 de noviembre y estamos aquí en cabina junto a Susana Nicolalde. Ella pertenece a la Fundación Mandrágora y nos ha venido a conversar acerca de la 14ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer 2017, que se va a realizar del 15 al 30 de noviembre en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya nos ha estado conversando un poco acerca de los inicios, de la trayectoria de este festival, de los cambios que han podido verse, ¿no?, aquí en el Ecuador, de la problemática de las mujeres en el arte también. Y yo quería, Susana, que nos comentes un poco acerca de la exposición Transitando Huellas, que este año es el núcleo del encuentro y que también ya viene realizándose durante 14 años. Entonces, que nos puedas contar en este segmento, en esta parte del programa, acerca de qué es Transitando Huellas. Transitando Huellas es un diálogo de memorias entre las mujeres artistas que nos abrieron el camino, mujeres que batallaron en su época y que fueron muy irreverentes también en su época y que por eso fueron muy importantes en nuestra historia. Este diálogo confrontado con las mujeres de esta generación, de las nuevas generaciones y de las novísimas generaciones y de las mujeres que están en este momento surgiendo, digamos, ¿no? Mujeres muy jóvenes que están caminando, están dando sus primeros pasos en el arte. Y lo único que busca Transitando Huellas justamente es recuperar esa memoria de mujeres que estuvieron batallando. Esta memoria empieza, por ejemplo, con Dolores Veintimilla, que para nosotros es un referente muy, pero muy importante en su época, obviamente, a través de sus letras, de sus escritos, de su pensamiento. Y es importante porque es como todas estas mujeres nos abrazan, todas estas mujeres, está la energía de todas estas mujeres, la vida de todas estas mujeres están en diálogo permanente. Entonces son, a estas alturas tenemos 110 fotografías de mujeres importantes en nuestro país y es impresionante cuando abrimos la galería completa cómo todas estas miradas se vuelven a encontrar, vuelven a estar vivas. Siempre, siempre, siempre están vivas. Entonces la memoria fotográfica Transitando Huellas, que lo hemos denominado el rastro de la huella en el tiempo, es justamente esto: hablar de estas mujeres que han dejado su huella en nuestra historia. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la dinámica? Siempre invitamos a una compañera artista desde las letras. En este año lo ha hecho Jenny Carrasco, quien ha hecho la investigación y ha escrito sobre estas mujeres. Y ha hecho un trabajo maravilloso porque la idea es no contar solamente el nombre, el apellido, los años que tiene, su obra, sino su pensamiento. Entonces estos son escritos realmente fantásticos, maravillosos, donde ponemos a disposición de todo el público que nos vaya a acompañar, que nos vaya a ver, que vaya a ver esta grandiosa exposición de 110 mujeres importantes en nuestro país y el diálogo que está ahí, que está vivo entre Dolores Veintimilla, Marina Moncayo, Chavica Gómez, nuestra gran Nela Martínez, Carlota Jaramillo. Estoy acompañada y vamos a estar acompañadas de todas estas grandes mujeres: Isabel Martínez, Isabel Casanova desde el teatro, Osmara de León desde la danza, nuestra gran amiga Yela Lofredo desde las artes plásticas. Bueno, este año se suman 10 mujeres más. Vamos a estar acompañadas en esta memoria fotográfica de Karina Clavijo, cantautora, de Corina Montalvo, que es una cantora de Sarayacu, de Andrea Vela, que es una de nuestras primeras directoras de orquestas, una música fantástica. También vamos a estar acompañadas de Cuca Miranda, que es una actriz, Ana Miranda, que lamentablemente ya dejó, digamos, este territorio terrenal, valga la redundancia, ya falleció, pero está viva con nosotras acá en esta memoria. Araceli Gilbert, que fue una pintora excepcional, guayaquileña, también es parte de esta memoria. Nuestra gran amiga Lolita García, que viene también del mundo de la radio, fantástica, soñadora, guionista, con quienes hemos trabajado muchos, muchos proyectos, y era importante que sea parte de esta memoria fotográfica. Entonces Jenny Carrasco ha hecho un trabajo maravilloso de poder escribir sobre estas mujeres, sobre la historia de estas mujeres, y bueno, van a estar ahí expuestas con su historia, con sus semblanzas, y esperamos que realmente esto pueda ser compartido, pueda ser del placer y del gusto de todos los amigos que nos están escuchando. Acompáñennos, visiten esta exposición, esta galería maravillosa, donde van a sentir las miradas de todas estas mujeres, porque además las fotografías son fotografías que están en escena. Va a estar también Tani Flor, que es una bailarina que viene desde Guayaquil. Entonces van a sentir pues todas estas miradas, estos cuerpos, estas historias que nos dicen mucho de lo que somos, ¿no? Entonces esto es Transitando Huellas. Y bueno, ya saben, si quieren ser parte de esta exposición, de esta memoria fotográfica, pueden venir a la inauguración a partir del 15 de noviembre al 30 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros. Y bueno, es bastante interesante saber más acerca de este proyecto, ya que escuchándote hablar, yo sé que están haciendo una especie, es una investigación muy importante dentro de lo que quiere, también de la academia, ¿no? Están uh-huh. haciendo una especie de almanaque sobre las mujeres artistas a nivel nacional, de todas las disciplinas, ¿no? Como tú decías, hay poetas, escritoras, pintoras, teatreras, del área también de la radio en general, ¿no? De las artes plásticas. Entonces, es una recopilación muy importante que a su vez viene con una investigación por parte de diferentes escritoras, ¿no? Que se han sumado cada año. También tú nos contabas que ya publicaron un primer tomo, ¿no? Uh-huh. Sobre esta recopilación. No sé si tienen proyectado lanzar algún otro tomo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se hizo la recopilación de un primer tomo, sí, que es un libro, que es un testimonio, ¿no? Para nosotras es un gran testimonio histórico. Y es un patrimonio intangible que hay que atesorarlo y hay que cuidarlo mucho. En este primer tomo publicamos las primeras 70 fotografías de las mujeres que habíamos logrado, digamos, trabajar, investigar hasta el 2013. En el 2013 se publicó el primer tomo y hemos esperado estos años para que en el próximo año, 2018, ya tengamos recopiladas 70 fotografías más. Y vamos a exponer, vamos a trabajar en la edición del segundo tomo, donde van a estar las otras compañeras que se han ido sumando desde el 2013 hasta el 2018. Son 10 fotografías cada año. Entonces estamos esperando que pasen estos años para poder juntar y poder sacar el segundo tomo. Qué importante labor la que están haciendo, Susana, con el encuentro y con la memoria fotográfica, que realmente va a ser un archivo de estudio, yo sé, próximamente, para todos aquellos que estén estudiando artes y deseen saber sobre la historia de las mujeres en el arte ecuatoriano, pues tienen que venir a esta exposición, tienen que ver. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de las temporalidades, de los periodos, o sea, desde cuándo empieza más o menos a recopilarse la memoria fotográfica. A ver, nosotros hemos hecho una clasificación, no es una clasificación, es un ordenamiento temporal. Entonces empezamos con Dolores Veintimilla, que sí, estamos hablando de finales del siglo XIX hasta los años 50. Entonces esa es una primera gran división. La segunda división la hemos hecho desde los años 60 hasta los 80, 20 años de trabajo. En estas dos décadas pues hay realmente muchas, muchas mujeres, ya la cantidad es mayor a la primera división que hicimos. Y de los años 80 hasta nuestros días, aún más. Entonces son tres grandes tiempos, ¿no? Tres grandes tiempos que abarcan estas reseñas, estas semblanzas, esta investigación que hemos hecho de las mujeres. Entonces, y cada una obviamente va a tener su identificación, su cédula, donde está el año en el que fue tomada la foto, obviamente el nombre del artista, el nombre también de quien tomó la foto, porque es un crédito muy importante. Y en el caso de las artistas escénicas, por ejemplo, saber qué obra es la que está, de qué obra es la foto que está tomada, quién dirigió y quién escribió la obra. Entonces son datos históricos, porque por ejemplo, claro, hay muchas fotografías que no tienen el crédito del fotógrafo porque son archivos que nosotros hemos conseguido, por ejemplo, del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Entonces está Marina Moncayo, está Chavica Gómez, que fueron dos mujeres muy importantes, fueron dos directoras de compañías teatrales, que la historia, que todos debemos saber, ¿no? Que la historia lo dice, pero que creo que debe insistirse en decirlo mucho más. Entonces, estas mujeres están contando también su historia, y este es la clasificación que hemos hecho, la distribución que hemos hecho a nivel temporal, ¿no? Bueno, entonces ya saben, tenemos tres grandes periodos, ¿no? O tres clasificaciones temporales, donde nosotros vamos a poder saber qué mujeres han sido las representantes, ¿no? En las diferentes áreas. Vamos a irnos a un segundo corte musical. Ahora vamos a escuchar música de Iliari Derex, quien va a ser parte, quien es invitada a esta 14ª edición del encuentro. Y después de un corte comercial, vamos a hablar un poco acerca de la programación del encuentro de este año, que como les comento, se va ya a inaugurar el día de mañana. Ay, ay, llega coqueteando, meneando. Ay, ay, suena su tacón, tacón. Ay, ay, hoy el caballero guapeando. Pero qué bonito. Ay, ay, suena su cajón, cajón. Ajá. Chino, oh, oh, oh, Chino, Chino, Chino, oh, oh, oh, oh, oh, Chino, oh, oh, oh, Chino, Chino, Chino. chino, chino, chino, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chino, chao, chao, chao, chino, chino, chino, chao, chao, chao. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Puedes escucharnos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de la radio de la Casa de la Cultura. También puedes vernos en audio y video a través de la página web www.radiocce.com. También descargarte la nueva aplicación para escuchar la radio de la Casa de la Cultura en tu celular. Y nos puedes escuchar también a través de nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los programas que ya han salido al aire. Volvemos aquí con Susana Nicolalde, la invitada de este día para Frecuencia Subversa, quien nos está hablando acerca de este encuentro de mujeres en escena, Tiempos de Mujer, y vamos a hablar en este bloque acerca de la programación de este año. ¿Qué tenemos para este año? ¿Qué espectáculos vamos a poder ver? ¿Dónde se van a realizar? ¿A qué hora? Muy bien, claro que sí. Este año le hemos dado un protagonismo muy especial justamente a Transitando Huellas, de lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Y durante estos 15 días, del 15 al 30, vamos a presentar espectáculos de música y vamos a presentar performance y teatro. Vamos a inaugurar el día de mañana, 15, con un fragmento de La Ciudad de las Mujeres Innobles, que es una obra de teatro-danza, un performance dirigido por Amelia Poveda, quienes van a hacer un paseo por todas las mujeres que están en la galería, por todas las fotografías de estas grandes mujeres, y nos van a contar un poco sobre su historia. Entonces no se lo pierdan, mañana 15 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Víctor Mideros vamos a estar inaugurando esta 14ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena con Transitando Huellas y La Ciudad de las Mujeres Innobles. El día sábado, este sábado 18, vamos a tener en la misma sala Víctor Mideros la presentación de un concierto de Hilary Dierks, que es una cantautora bastante joven y que en este momento realmente está haciendo un trabajo muy interesante desde su puño y letra y desde su creación musical. Así que no se la pierdan, acompáñennos este sábado 18 con Hilary Dierks en la misma sala Víctor Mideros. El día viernes 24 de la próxima semana se va a presentar en la sala Mandrágora una obra de teatro que se llama Camila, el diario de una utopía, que es un trabajo de teatro-danza producido por la Fundación Mandrágora. Eso es un texto que se escribió el año pasado y se estrenó este año. Entonces estamos con esta obra que esto es producido por la Fundación Mandrágora y protagonizado por Susana Nicolalde, quien les habla. Así que en la dirección estuvo Carlos Gallegos y también Patricio Estrella. Así que no se la pierdan, acompáñennos también. Esto es viernes 24. Y el jueves 30 cerramos con broche de oro esta temporada de 15 días de Transitando Huellas con el ensamble vocal femenino Voz de Luna. Este es un trabajo maravilloso que hace Mónica Bravo, que es la directora de este ensamble vocal, porque además hace una recopilación de canciones con arreglos para voces femeninas de cantautoras latinoamericanas. Entonces realmente quisimos cerrar con broche de oro esta inauguración, porque también Voz de Luna va a ser un recorrido, va a ser un homenaje, van a ser un trabajo maravilloso, una serenata a todas estas mujeres que están en esta gran galería con sus miradas y con sus presencias. Así que acompáñenos durante todos estos 15 días. Vamos a tener en intermedio estos espectáculos que les acabo de contar. Y también la galería, la exposición no se cierra durante estos 15 días. Va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Así que puede venir colegios, universidades, amantes del arte, estudiantes de arte. Por favor, vengan, acompáñennos para que podamos compartir esta historia de estas mujeres que nos cuentan desde sus fotografías. Y bueno, también les comento que pueden seguir en las redes sociales también todo el tema del encuentro. Hay un evento en Facebook, también pueden visitar la página Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer, donde van a poder ver toda la programación, está detallada, y también pueden ver fotografías, los afiches, todo lo que han sido estos 14 años de trayectoria. Nosotros también, a través de nuestro fanpage Frecuencia Subversa, vamos a estar compartiendo la información del evento, los afiches, etcétera. Así que a todos los que nos están escuchando, si desean obtener más información, recuerden visitar las páginas web. También sé que te pueden encontrar como Fundación Mandrágora en las redes. Y nosotros estamos muy gustosos de que estés tú aquí y poder ser parte de alguna manera también de este encuentro. Tenemos la exposición del 15 al 30 de noviembre, de 9 a 5 de la tarde, y van a haber cuatro espectáculos muy importantes. La inauguración el día de mañana a las 7:30 con La Ciudad de las Mujeres Innobles, una obra de performance. Tenemos también el sábado 18, un concierto de Iliari Derex, cantautora peruana holandesa. El 24, la función de la obra de teatro Camila, Diario de una Utopía. Y cerramos también con una serenata del coro Voz de Luna. Así que están todos invitados, ya saben. Tenemos, además, ¿no?, es importante que sepan que estos cuatro espectáculos que se ha preparado justamente hablan sobre la temática de la mujer. Yo creo que sí es como interesante y es importante, ¿no?, que todas las mujeres nos podamos expresar de diferentes maneras, pero el tema de los contenidos también, ¿no? Qué bonito es escuchar cuando las mujeres se cuestionan hasta de su propia, uh-huh, de su propio ser, ¿no?, de sus propias vivencias problemáticas, de las problemáticas de otras mujeres con las que nos solidarizamos. Entonces también yo creo que es muy bonito ver eso reflejado, esos mensajes, verlos reflejados también en el arte. Y bueno, haciendo también una cuñita, porque este 24 de noviembre también se va a dar la marcha Vivas Nos Queremos. Entonces creo que este festival se enmarca dentro, uh-huh, de un tiempo, ¿no?, donde también es necesario, yo creo, sumar granitos de arena, ¿no?, para generar estas transformaciones. En algunos casos, como decíamos, de esta marcha en contra del feminicidio, pero acá también el encuentro aportando desde el arte. Muy, muy, muy importante esta labor, Susana. Así es, y la verdad es que no son casualidades, ¿no? O sea, todas las energías se van sumando y por supuesto vamos a estar presentes en esta marcha, como lo hemos estado en años anteriores, y sumando esfuerzos, sumando energía, sumando las luchas, ¿no? Porque estas luchas son importantes y hay que estar de alguna manera unidas en estas batallas. Entonces sí, también desde el arte, que es nuestra trinchera, contamos estas historias y también estamos presentes. Entonces, yo quería comentar también que este encuentro de mujeres en escena, en sus 14 años de vida, pues ha ido creciendo, ha ido sumando, siempre ha ido sumando nuevas compañeras, nuevas mujeres, nuevas historias, pero también nuevas voluntades. Este año, por ejemplo, se ha sumado el colectivo Llama, que son dos compañeras que llevan adelante muchos proyectos, y es interesante cómo también, como dije hace un momento, no son casualidades, no son puras coincidencias. Creo que las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Trabajamos juntas en un proyecto que fue el lanzamiento, la segunda edición del Encuentro Parir, a comienzos de este año, y desde ahí se gestó pues esta relación de trabajo solidario, de trabajo fraterno, donde es muy alentador saber que se pueden entrelazar los proyectos, se pueden dar las manos, se pueden dar los abrazos. Entonces yo quiero agradecerles a las compañeras del colectivo Llama, a Carlina Derex y a Natalia Ortiz, quien está en este momento a cargo de la entrevista, que están sumándose. Entonces ha sido un trabajo muy bonito y bueno, hemos tenido siempre también el apoyo incondicional de un equipo de trabajo permanente. No puedo dejar de mencionar a Freddy Cuello, que ha estado siempre adelante, digamos, ¿no?, al frente de todo el trabajo de diseño, de la imagen, del encuentro. Bueno, Ricardo Centeno, que también es un compañero que nos acompaña todo el tiempo en el tema también de las fotografías. Bueno, digamos, Andreita Rodríguez, que es una compañera como Mandrágora, que ha estado sumándose todo el tiempo y acompañándonos en este proceso, y a Jenny Carrasco, quien es una gran amiga, escritora muy buena, que se sumó este año en el proyecto para escribir las semblanzas. Entonces, sí, nunca estamos solos. Este es un proyecto que no hubiese sido posible si no hubiese estado acompañado de estas voluntades, ¿no?, de estas amistades, de estos personajes que son muy importantes en las artes en general, ¿no? Y bueno, nos vamos a otro corte musical. Vamos a continuar con esta lista. Hemos hecho una lista especial de las mujeres cantautoras que han sido parte del encuentro de una u otra manera. Así que nos vamos con la siguiente artista. Ella es Gloria Arcos. Azuquita, diente transparente, diente camaleón. Azuquita, piel curtida, sueño, suelo, corazón. Ha nacido especialmente viva en un desierto. Acompañas a tu madre en un cruel encierro. Tan chiquita criatura y canta la vida. Con tus ojos me has devuelto esa fe perdida. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Te marcó para la foto, dama de la caridad, dama de la caridad. Con tus alas has tejido un par de alas para mí. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Azuquita en su llanto empieza a exigir que los niños han venido es para vivir, que los árboles, las flores, los delfines, que los mares quieren respirar. No queremos virus, sida, holocausto palestino, ni otro Vietnam. Azuquita, deja de llorar. En la torpe ley que hace trampa al inocente y al verdugo lo hace rey. Va creciendo y no creyendo en la torpe ley que hace trampa al inocente y al verdugo rey. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Queremos la panela, cortando la amargura de tanto sacrificio. Sin libertad alguna, queremos la panela, cortando la amargura de tanto sacrificio, sin libertad alguna. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, deja de llorar. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos con Susana Nicolalde, ella es de la Fundación Mandrágora, quien nos ha venido a contar acerca de este maravilloso encuentro de mujeres en escena Tiempos de Mujer, que este año celebra ya sus 14 años. Tenemos que el día de mañana va a ser la inauguración y cierra el 30 de noviembre. Tenemos toda la programación en las redes sociales, así que les recuerdo, nos pueden seguir a nosotros como Frecuencia Subversa, vamos a estar compartiendo toda la información, pero también el encuentro tiene su página de Facebook, están como Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer, y también pueden buscar como Fundación Mandrágora, ahí tendrán toda la información detallada de este Encuentro de Mujeres en Escena 2017. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempito de la entrevista. Muchas gracias, Susi, por haber venido. Y yo quisiera que me cuentes un poco acerca de las expectativas de este encuentro. El próximo año ya son los 15 años, entonces no sé si tienen preparado algo especial o realmente consideras hasta cuándo va a continuar este encuentro. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, es interesante la pregunta porque es un encuentro maravilloso, pero que sí ha sufrido muchos avatares. En términos económicos, por ejemplo, no ha sido muy fácil la producción en términos económicos. Siempre se tiene que estar batallando cada año, golpeando puertas, aquí y allá, en las entidades públicas, en las entidades privadas. Y bueno, no siempre tenemos, digamos, la venia de las instituciones y que nos den los apoyos. Hemos tenido siempre el respaldo incondicional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien agradezco realmente, ha sido nuestra anfitriona principal desde que nació el encuentro 2004, en el año 2004, hasta ahora. Este año también la Casa de la Cultura nos está apoyando en todo el aspecto de comunicación, del material de difusión. En términos económicos es muy complicado, es muy difícil, pero 15 años son 15 años. Entonces, el próximo año que estamos cumpliendo nuestros 15 años de trabajo ininterrumpido, pues vamos a botar la casa por la ventana, ¿no? Es una manera de decir que vamos a darle con todo, vamos a trabajar. Desde ahora ya estamos trabajando tratando de producir ya, tenemos una lista ya de invitadas a nivel internacional, a nivel nacional, vamos a abrir una convocatoria el próximo año, tal vez la abramos en febrero, marzo, abramos la convocatoria para tener todo el año de trabajo, de poder hacer una selección, para poder crear estos otros espacios, empezar a trabajar en base de convenios también con, como lo decía, con entidades públicas, ojalá que nos estén escuchando y nos quieran apoyar para el próximo año. Y entonces, sí, se abren las puertas nuevamente a nivel internacional, porque estas dos últimas ediciones hemos hecho el encuentro de mujeres a nivel local, a nivel nacional, que ha sido muy importante. El año pasado publicamos la primera revista sobre dramaturgias femeninas, que es un documento también, un documento testimonial de qué está pasando en nuestro país con la dramaturgia femenina. Y para el próximo año, como lo contaba hace un momento, la idea, el proyecto, el sueño es poder publicar el segundo tomo de Transitando Huellas. Se abren las puertas a nivel internacional, se va a convocar a nivel nacional a todas las compañeras artistas que quieran participar en el encuentro. Y bueno, sí, esa es la expectativa, es como saber e ir anunciando que los 15 años del Encuentro de Mujeres en Escena va a estar vestido de fiesta el próximo año. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir la pista de este maravilloso encuentro. Yo creo que fue muy interesante lo que tú dijiste antes y creo que Transitando Huellas tiene ese espíritu justamente de mostrar esta línea intergeneracional y en la manera en la que uno va trabajando también, ¿no? Es ir a hacer esas redes intergeneracionales de entre nosotros que somos más jóvenes, también haciendo el reconocimiento de las más adultas. Como tú decías, este año también hay mujeres que ya han fallecido, sin embargo, se hace el homenaje, ¿no?, a aquellas mujeres. Hay otras también de edad bastante mayor, nos estabas contando de la mujer de Sarayacu. Uh-huh. Entonces también este encuentro es justamente un encuentro de mujeres en el arte de todas las edades, de todas las regiones, de todos los tiempos, de todos los tiempos, no solo de Ecuador sino también del extranjero. Entonces, te felicito, Susana, y sí, también espero a que toda la gente que nos está escuchando pueda sumarse, de alguna manera apoyar este valioso, valioso festival, como tú decías, 14 años ininterrumpidos, a pesar de todas las problemáticas que ya sabemos que en el campo de la cultura y el arte los tenemos, y bueno, sí, también pidiendo la colaboración de aquellas también personas, instituciones, a que sigan colaborando, ¿no?, para... Yo creo que son este tipo de encuentros los que realmente van generando semillas y ahora ya también cosechando los frutos. Exactamente. Yo solamente quería comentar algo que es, cada año nos planteamos un eje temático. Y el eje temático de este año es justamente la memoria con Transitando Huellas y el próximo año va a ser Historias de Vida. Todos los trabajos que están invitados o que se invitarán tienen que ver con historias de vida, los conversatorios con historia de vida a nivel académico, por ejemplo, que es un componente que siempre está presente a través de los talleres y de los conversatorios, van a girar alrededor justamente de este historias de vida. Así que estemos todos atentos para cuando salga la convocatoria poder también participar de alguna manera, si no es con espectáculo, es con talleres, es con conversatorios, porque las puertas del Encuentro de Mujeres están abiertas siempre de par en par, de par en par. Aunque no se tenga un presupuesto gigantesco, siempre, siempre hay una... encontramos el camino, encontramos la manera de poder hacer participar a todas las compañeras que quieran participar, que quieran ser parte de este encuentro, de alguna manera. Y bueno, muchas gracias, Susana. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo también el próximo martes seguirnos escuchando de 4 a 5 de la tarde. Nos pueden escuchar a través del dial 940 AM y también en video y en audio a través de la página web www.radiocce.com. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.